Bueno, pues bienvenidos a este su programa número 12 de Cero Radio. Si están escuchando este programa radial, están escuchando un medio libre, ácrata, alternativo, antiautoritario, anticapitalista, antiimperialista, antipoder, antisistémico, ateo, autogestivo, autónomo, contestatario, crítico, desobediente, feo, incómodo, independiente, insubordinado, insumiso, irredento, irreductible, o lo que quieran. Y bueno, pues les recordamos que nos pueden escuchar a través del blog del colectivo, que es colectivocero.blogspot.com. Nos pueden escribir también al correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com, o encontrarnos por medio de Facebook, que es John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Siempre con K, siempre con Z. Y bueno, pues voy a compartirles lo que es el programa, la programación de este programa radial. Pues vamos a tener las palabras de Eduardo Galeano por Ayotzinapa, vamos a tener El aguacero empieza con una sola gota de Raúl Sivechi, vamos a tener también esto que crean una coordinadora nacional por normalistas desaparecidos, luego vamos a tener un artículo de el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que se llama Respaldo Total al Taller de Desarrollo Comunitario, TADECO, Alto a las Amenazas e Intimidación en su Contra. Ya luego vamos a tener un artículo de Gloria Muñoz, de Los de Abajo, que se llama Agresiones y Amenazas. Vamos a compartirles también, yendo hacia un tema más ambientalista, encima de todo, una puñalada transgénica, de Elena Álvarez. Ya luego vamos a tener a compartirles un poquito lo que es el tema de la COP20, todo esto que está ocurriendo allá en Lima, Perú, y también de la cumbre de los pueblos frente al cambio climático. Vamos a contarles un poco de qué se trata todo esto, para así darle paso a toda la situación que está pasando con nuestros compañeros de la caravana climática y la retención de nuestro queridísimo camión, el Chebus. Y bueno, las acusaciones que hay en contra de nuestro compañero Cristian Guerrero. Después vamos a tener una pequeña plática con nuestra compañera Eugenia Gutiérrez, que tuvimos la fortuna de que nos acompañara una vez más en este programa de Cero Radio. Vamos a tener alguna poesía de Gioconda Belli, de Roque Dalton, de Benedetti, y bueno, entre otras cosas también. Y bueno, de música vamos a tener algunas canciones que se han hecho por Ayotzinapa, vamos a tener algo de Ajo Colectivo, vamos a tener al personal con esta canción que se llama Los Marranos, vamos a tener al grupo de Son Jarocho Mono Blanco con el tema del mundo se va a acabar, entre otras cancioncitas. Así que pues esperemos que les guste este programa, los invitamos a quedarse con nosotros. Si están escuchando este programa radial, están escuchando un medio libre, alternativo, autónomo, o como se llame, así que pues corran la voz, difúndanlo, y pues nos vemos la próxima semana. Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos. En la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de las basurales, incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su caída presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol, donde hay jugadores que festejan sus golpes dibujando con los dedos en el aire la cifra 43 que rinde homenaje a los desaparecidos. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza en tono de amenaza. Además, el presidente condenó la violencia y otros actos abominables cometidos por los que no respetan la ley ni el orden, aunque no aclaró que esos maleducados podrían ser útiles en la fabricación de discursos amenazantes. El presidente y su esposa, la Gaviota, por su nombre artístico, practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del poder. Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y miles de testimonios. En este reino de la impunidad

pero sí hace, resalta pues que lo importante es que en un momento dado las movilizaciones se conviertan en movimientos, ya que estas pues son de larga duración y son las que pueden trascender. En este artículo nos habla sobre el encuentro que se dio entre los familiares de los compañeros asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también nos habla sobre una de las madres de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, pues dice, las grandes y profundas crisis, esas que se suceden de tanto en tanto, pero son parteaguas, pueden crear movimientos antisistémicos de larga duración, o sea, movimientos que no se agoten en movilizaciones, que por muy numerosas que sean, son necesariamente efímeras. Los movimientos, por el contrario, perduran, no se desvanecen con el paso del tiempo, son capaces de trascender coyunturas y adoptan un empuje propio que los lleva mucho más lejos de lo que pueden las inercias del momento. Las crisis profundas rompen las barreras y los tabiques construidos por los de arriba para separar el comportamiento estanco a los diversos abajos, como forma de impedir la convergencia de las rebeldías. Solo durante las crisis se producen esos desbordes que ponen en contacto movimientos nacidos en distintos periodos, entre diversos sectores de la sociedad, en geografías variadas y en dolores heterogéneos que en esos precisos momentos se reconocen y abrazan. El 15 de noviembre, los familiares y compañeros de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa acudieron al Caracol de Ovetic para reunirse con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como parte de las caravanas que recorren el país. En los momentos de mayor dolor fueron en busca de sus iguales, donde encontraron escucha y respeto. Fuimos nosotros los que los buscamos porque conocemos su posición política y sus formas de trabajo, dijeron. Siento que las palabras de la Comandancia General, en la voz del subcomandante insurgente Moisés, merecen ser leídas cuidadosamente, porque nacen del corazón de uno de los más trascendentes movimientos contemporáneos. Resumen la sabiduría colectiva acumulada durante 3 décadas por los rebeldes chiapanecos, que a su vez encarnan 5 siglos de resistencias contra la dominación colonial y el más consistente empeño por crear un mundo nuevo. Las palabras de la comandancia ya están siendo debatidas por colectivos en muchos lugares del mundo. Tres cuestiones me parece necesario destacar, aunque es seguro que los miles que las discutan encontrarán más y mejores argumentos en el texto zapatista. El dolor y la rabia, convertidos en dignidad activa, crean los movimientos. Son el núcleo que echó a andar todo, dijo Moisés. Rabia y rebeldía, resistencia, que contrastan con los debates sobre tácticas y estrategias, programas, métodos de lucha y, por supuesto, quién o quiénes dirigen. Esto es lo primero. Sin esto no hay nada, por más elucubraciones teóricas que se ensayen, por más discursos y análisis racionales que se elaboren. Las rebeliones, las revoluciones, los grandes movimientos nacen de la rabia, motor de todas las luchas y las dignidades colectivas. Es la rabia organizada, hecha dignidad, la que impide que los rebeldes terminen vendiéndose o claudicando, en un mundo donde el cálculo racional dice que lo mejor es adaptarse a la realidad, acomodarse lo más arriba que se pueda, porque vencer a los poderosos es casi imposible. Es la rabia bronca, decimos en el sur, lo que puede hacernos traspasar el umbral de lo imposible, no el programa ni el lúcido análisis académico que, en todo caso, sirven a la rabia, pero nunca la sustituyen. La segunda cuestión a destacar son esos maravillosos y sabios párrafos donde se desgrana la propia historia, el abandono de 99 de cada 100 de los que se acercaron en los momentos de euforia, hasta quedar uno solo, una precondición indispensable para que suceda algo terrible y maravilloso, descubrir que hay millones como ese uno, una. Esto es sabiduría rebelde, esa que solo se puede aprender viviéndola. Quien no se ha quedado solo o sola, no puede descubrirse en otros y otras, no puede seguir adelante contra viento y marea. Es la historia del zapatismo. Es la historia de Olga Aredes, madre de Plaza de Mayo, que durante años dio vueltas a la plaza, sola, reclamando la aparición con vida de su esposo, ante la indiferencia de sus vecinos de Ledesma, un pueblo acobardado por la familia propietaria del ingenio azucarero. ¿Cuánta dignidad había en su frágil cuerpo para seguir, en soledad, dando vueltas y vueltas a la plaza, hasta horadar el miedo de sus vecinos? Gracias a su terca persistencia fueron juzgados los dueños del ingenio Ledesma, que había provocado apagones durante los cuales el ejército desapareció a 400 militantes sociales y políticos. El oligarca Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, fue procesado. La tercera es el tiempo. No será fácil, dice Moisés. No será rápido. Lo fácil y rápido es crear un partido electoral, como recomiendan colonialmente algunos académicos de coloniales. Es el modo para que las masas les abran el camino al poder, como dice el comunicado leído en Oventic. No hay magia capaz de convertir la rabia en votos sin volver la mercancía, objeto intercambiable por otros objetos en el mercado de la política institucional, manifestaciones a cambio de sillones, organizaciones enteras que se negocian por cargos y así. Solo el tiempo tiene la capacidad de sedimentar las cosas, de hacer que los sobrevivientes de un ciclo de luchas se conecten con los que están iniciando nuevos combates. La historia de los de abajo está plagada de rebeliones y revoluciones. En ellas aparecen personas y colectivos que persisten más allá del momento, los militantes. Entre ellos, y eso también nos lo enseña la historia, se reclutan a menudo los miembros de las nuevas élites o clases dominantes. El desafío es que los militantes no se vendan por un cargo ni bajen los brazos, pero también que obedezcan al pueblo, que no se manden solos. Luego de un puñado de revoluciones triunfantes a lo largo de casi un siglo, este es un desafío mayor que seguimos enfrentando. De eso se trata el texto de la comandancia. El zapatismo desafía la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, que aseguraba que siempre gobernará una minoría, que toda organización se vuelve oligárquica. Eso explica de paso por qué los políticos de arriba los odian y por qué los de abajo, que resisten, los toman como referencia.

Y ser un soldado que quiere que ya no sean necesarios los soldados es muy simple. Basta responder con firmeza al pedacito de esperanza que en cada uno de nosotros depositan los demás, los que nada tienen, los que todo tendrán. Por ellos y por los que ha ido quedando en el camino por una u otra razón, injustas todas. Por ellos, tratar de veras de cambiar y ser mejores cada día, cada tarde, cada noche de lluvia y grillos. Acumular odio y amor con paciencia, cultivar el fiero árbol del odio del opresor con el amor que combate y libera. Cultivar al poderoso árbol del amor, que es viento que limpia y sana, no el amor pequeño y egoísta, el grande, sí, el que mejora y engrandece. Cultivar entre nosotros el árbol del odio y el amor, el árbol del deber. Y en este cultivo poner la vida toda, cuerpo y alma, aliento y esperanza. Crecer pues, crecer, crecerse paso a paso, escalón por escalón. Y en ese sube y baja de rojas estrellas no temer, no temer sino al rendirse. El sentarse en una silla a descansar mientras otros siguen. A tomar aliento mientras otros luchan, a dormir mientras otros velan. El revolucionario ama la vida sin temer la muerte y busca que la vida sea digna para todos. Y si para esto debe pagar con su muerte, lo hará sin dramas ni titubeos. Tenemos también un comunicado en donde se está dando a conocer que se acaba de crear una coordinadora nacional estudiantil a partir del trágico crimen que sufrieron los compañeros de la normal de Ayotzinapa. Esto se dio en Chilpancingo, Guerrero, en donde representantes de 69 universidades del país acordaron conformar la Coordinadora Nacional Estudiantil en el marco de la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Al menos acudieron 317 estudiantes en representación de las 69 universidades del país y llevaron a cabo el primer Congreso Nacional Estudiantil en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa. Aquí, pues los estudiantes se reunieron con la finalidad de darle continuidad a las diversas luchas que impulsan los estudiantes en las diferentes instituciones educativas, en las diferentes casas de estudio que se encuentran, pues, ahora sí que a lo largo y ancho del país. En el evento, las delegaciones de las universidades de los estados de Hidalgo y de Coahuila denunciaron el caso de que en Hidalgo las autoridades no permiten participar en actos públicos en donde se demanda la presentación de los 43 estudiantes, y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila denunciaron la incursión del ejército mexicano en las instalaciones de su institución educativa, por mencionar algunos casos. También la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México presentó una propuesta en la que se condena la represión por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los asistentes pidieron que se publicara a nivel nacional y que se incluyeran a las universidades participantes en este evento. Se presentaron los principios, el programa de lucha y la estructura que tendrá la Coordinadora Nacional Estudiantil, que formalmente quedó ya constituida este pasado 5 de diciembre en la Universidad Autónoma de Chapingo, y en donde también se creó la Asamblea Nacional Representativa. Por acuerdo de la coordinadora, esta estará encabezada por una dirección política estudiantil con 2 miembros por cada una de las entidades. Se acordó participar en todas las movilizaciones convocadas por la Asamblea Nacional Popular, previstas para el 1 y 6 de diciembre, así como las que se llevarán a cabo en Guerrero el 2 y 12 del mismo mes. Al evento asistieron representantes de la UAM, UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UPN, la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como de las universidades de Chapingo y de los estados de Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Durango, Baja California

y todos los pueblos que están resistiendo la cárcel, muerte y represión del mal gobierno, les decimos que sigan luchando porque no están solos. Las nubias de Lecumberri parecían unas cuevas. En ellas fui torturado a causa de mis ideas. En ellas fui torturado a causa de mis ideas. Es el sentimiento del barrio, poesía social, poética popular. Estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. Tenemos aquí también una denuncia, comunicado por parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, respaldando al Taller de Desarrollo Comunitario, que ahora en este año de 2014 vuelven a sufrir amenazas y hostigamiento. Ya se había dado antes en el año de 2009, en el año de 2012 y bueno, pues nuevamente en este año. Está fechado este comunicado el 28 de noviembre de 2014 en Chilpancingo, Guerrero, y dice: las y los que formamos parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, respaldamos el trabajo del TADECO y les decimos que no están solos. Por más de 7 años nos han acompañado y apoyado en la lucha por la búsqueda de nuestros familiares, así como de la verdad y la justicia para las y los nuestros. Nosotros estamos firmes con ustedes en todas las luchas que por su esencia son justas y necesarias. No nos callarán ante los cobardes hechos suscitados este día, ya que vuelven las amenazas contra los de TADECO. Amaneció en el parabrisas de su vehículo una camioneta Jeep Cherokee modelo 1994, estacionada frente a su domicilio en la colonia Tatagildo de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Una amenaza de muerte escrito en un sucio pedazo de cartón, escrito con tinta azul, por lo que exigimos una investigación pronta y expedita y se les garantice su integridad. En el año de 2009 enfrentaron una campaña de amenazas y hostigamiento similar y a través de mensajes telefónicos. Esta campaña de hostigamiento se reactivó en el año 2012 y nuevamente en este año se alertó de amenazas veladas de represión. El día 7 de enero del año en curso, el periódico Milenio, en una nota firmada por Pascal Beltrán del Río, seguramente pagada por el gobierno, difamó al coordinador de la asociación e integrante de nuestro comité, Javier Monroy, de ser cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo, y hace más de 4 meses fueron agredidos y asaltados en un extraño operativo en la Costa Grande, que en su momento se abstuvieron de denunciar por amenazas de advertencia de dañar su integridad si lo hacían. Ante estos hechos, que jamás deben repetirse, responsabilizamos al gobierno del estado de Guerrero, que encabeza Rogelio Ortega Martínez, al gobierno municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y al estado mexicano, que encabeza Enrique Peña Nieto, de cualquier acción que ponga en riesgo o atente en contra de la integridad física o moral del patrimonio tanto del colectivo del TADECO como de nuestras familias, compañeros, colaboradores y amigos solidarios del comité, y reiteramos nuestro compromiso con los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados. Hacemos un llamado a la sociedad en general a mantenerse alerta a estos hechos que nos indignan en un estado que se dice libre y democrático, en el cual estamos presos de la violencia y la impunidad. Por el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Como gata boca arriba. Te quiero como gata boca arriba, panza arriba te quiero. Maullando a través de tu mirada, de ese amor, jaula, violento, lleno de zarpazos como una noche de luna. Dos gatos enamorados, discutiendo su amor en los tejados. Amándose a gritos y llantos, a maldiciones, lágrimas y sonrisas. De esas que hacen temblar al cuerpo de alegría. Te quiero como gata panza arriba y me defiendo de huir, de dejar esta pelea, de callejones y noches sin hablarnos. Este amor que me marea, que me llena de polen, de fertilidad, que me anda en el día por la espalda haciéndome cosquillas. No me voy, no quiero irme, dejarte, te busco agazapada, ronroneando, te busco saliendo detrás del sofá, brincando sobre tu cama, pasándote la cola por los ojos. Te busco desperezándome en la alfombra, poniéndome los anteojos para leer libros de educación del hogar y no andar chiflada y saber manejar la casa, poner la comida, hacer los cuartos, amarte sin polvo y sin desorden, amarte organizadamente, poniéndole orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor. A tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos como gatos mansos, lamiéndonos la cara como gatos viejos y cansados. A los pies del sofá, de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda, de estar mimada. Te quiero como gata flaca, perseguida y llorona. Te quiero como gata, mi amor, como gata, Gioconda, como mujer, te quiero. Gioconda Belli. Thank you. tenemos un artículo de Gloria Muñoz Ramírez titulado Agresiones y amenazas. Son las comunidades indígenas de México las más amenazadas de este país y son también las que enarbolan la resistencia. A pesar de los ataques cotidianos que reciben de gobiernos, empresarios, narcotraficantes y caciques locales, que muchas veces son los mismos. Esta semana los comuneros Wirraritari, de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, denunciaron las amenazas y agresiones de parte del invasor Manuel de la Paz y de su hijo Luis Jennifer de la Paz. Nada nuevo para esta comunidad permanentemente amenazada, en la que conviven Wirraritaris con comunidades coras, odam, tepehuanas y mexicaneras. Manuel de la Paz es conocido en la región por sus métodos violentos y arbitrarios. Los Wirraritari advierten que debido a que constantemente invade con su ganado las tierras comunales, los pobladores de Bancos de Calitique organizaron una comisión para sacar 30 reses de su territorio. De la Paz, acompañado de su hijo y de su nieto, arribó al lugar con la intención de meter más ganado, pero al darse cuenta de la decisión de la comunidad de no permitirle más invasión a nuestras tierras y cultivos, el cacique insultó y de modo amenazante blandió un machete diciendo: «Si me matan un ganado, se muere un huicholito». En ese momento amenazó a varios comuneros, especialmente al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Bancos de Calitique, Sebastián Carrillo Carrillo. Días después, el 19 de noviembre, arribó a la comunidad Jennifer de la Paz, hijo del cacique, acompañado de otras 3 personas. En una casa preguntaron por Sebastián Carrillo. El propietario del lugar, Juvenal Aguilar, les dijo que no vivía ahí nadie con ese nombre, y a pesar de ello empezaron a forzar la puerta y sus ventanillas. Finalmente abrieron y sacaron por la fuerza a Juvenal Aguilar, a quien golpearon repetidamente, al tiempo que hicieron disparos con arma de alto poder. Desde 2002, Banco de San Hipólito, por decisión de la Asamblea de Comuneros, se proclamó comunidad agraria autónoma con pleno autogobierno, con lo que refrendaron su legítima lucha por un territorio que les ha sido arrebatado por los mestizos de San Lucas de Jalpa y San Juan Peyotán. Hoy la embestida es encabezada por De La Paz, por lo que desde el Mezquital hacen un llamado a los pueblos indígenas a denunciar estos hechos y a solidarizarse con ellos. Fin a todos los despojos, invasiones y amenazas de caciques en territorios de las comunidades indígenas que conformamos el pueblo Wirrárika, exigen. Te libero de mí, de mis males, de mi mal genio, de los domingos por la tarde en donde nunca puedo más, del odio a mis cumpleaños, de no saber cómo hacer para regalarte algo que no pierdas. Te libero de mi desengaño, de tu karma, de mis novedades, de la contradicción que represento. Te libero de mis llamadas que te saben autocompasión, de mis enredos, de mi cabello suelto, largo, sin peinar. Te libero de mi conciencia, del desconcierto a fin de mes, de la caída, de la llegada, de mi huida inevitable. Te dejo libre para que me dejes, para que me veas de lejos y me quieras menos. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Radio Cero, un espacio radiofónico libre para las noticias de las luchas en resistencia y la alegre rebeldía de abajo y a la izquierda. Difunde, apropiate de los medios, corre la voz. Amaneciendo el séptimo día del paso que nacimos colectivo, será velada la palabra sobre los hombros del trigo. Pan seremos con los todos que somos. nos abrazamos los cochinos, proliferamos como mochinos. Hay que acabar con el reino animal, sí, y con la flora intestinal, sí. Hay que ponernos odorono para acabar con el ozono. Ay, ay, ay. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos, nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines. Lavar con detergente, sí, para que se muera la gente. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Tenemos aquí también para compartirles otro artículo que es de Elena Álvarez. Elena es investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues su artículo lo titula Encima de todo, una puñalada transgénica. Y es que en la primera parte de su artículo pues está hablando de la tragedia de Ayotzinapa y de cómo en medio de toda esta tragedia que está sucediendo, pues surge una noticia. Esta noticia es de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aprobó el libre consumo de 132 productos transgénicos. La mitad de estos, el 50%, es maíz y el resto es semilla de algodón, soya y canola, entre otros. Esta noticia la dio a conocer Alejandro Monteagudo Cuevas, él es director ejecutivo de Agrobio México, y dice que mantiene el negocio en lo que se aprueba la siembra de maíz transgénico. Gracias a una acción colectiva se logró la suspensión de la liberación de maíz transgénico en México, con base en evidencias científicas sobre su impacto nocivo en el ambiente y la biodiversidad del maíz nativo. El futuro del maíz, ante retos de cambio climático y otros, depende de las variedades nativas mexicanas, producto del cuidado de los pueblos autóctonos y que hoy aún sustentan una parte importante de la producción nacional. La liberación de maíces transgénicos las amenazas de múltiples formas. Parece que para compensar esta interrupción del negocio de productoras monopólicas de transgénicos y a costa de la soberanía alimentaria y la salud de todos, el Estado aprueba el consumo de algunas más de sus líneas transgénicas. Este favor a las transnacionales coincide con que en varios países de Europa, Asia y América rechazan los transgénicos. Es abundante la evidencia científica de los daños en la salud por su consumo, incluyendo los agrotóxicos que se usan en su cultivo. A estudios hechos a animales se suman datos epidemiológicos en Paraguay, Argentina y Estados Unidos, país en el que la salud de sus habitantes se ha deteriorado aceleradamente en los últimos 20 años. El aumento de muertes a causa de varios tipos de cánceres, diabetes, daño renal y por alteraciones metabólicas o incluso por enfermedades como el Alzheimer, a partir de mediados de la década de 1990, es pavoroso. Esto ha sido publicado en las revistas de mayor reconocimiento científico. ¿Cuál es la causa de esta tendencia? Estudios recientes indican que el consumo de transgénicos y sus agrotóxicos asociados pudieran tener un papel causal. Los transgénicos empezaron a liberar masivamente en Estados Unidos a principios de 1990. Uno de los componentes que más claramente se correlaciona con la tendencia es el glifosato, llamado Faena en México. Este herbicida se usaba desde aproximadamente 10 años antes de la liberación de los cultivos transgénicos en Estados Unidos, pero empezó a usarse masivamente en los transgénicos tolerantes al mismo. En Europa no se aprobó la siembra de transgénicos tolerantes a este agrotóxico y se evita su consumo. La correlación entre el aumento de la prevalencia de enfermedades y el uso de glifosato y o el cultivo de soya o maíz transgénicos tolerantes al mismo es mayor a 90% en muchos de los casos a partir de mediados y finales de la década de 1990. Aunque una correlación no indica causalidad, el hecho de que la correlación sea tan alta para tantas enfermedades, que son 22 estudiadas, indica que este herbicida es un agente causal. Los estadounidenses están sujetos a contaminantes en agua, aire y comida, y al parecer el glifosato afecta sistemas corporales que lidian con ellos. A pesar de ello, el gobierno estadounidense sigue usando a su población de conejillos de indias. No ha aprobado el etiquetado de transgénicos y tampoco prohíbe el uso del faena y otros agrotóxicos. Algunos expertos aluden a corrupción. Estos expertos insisten en que las instituciones públicas que regulan el uso de estas sustancias deberían aplicar el principio precautorio, más que esperar a que aparezcan los daños. Estos y la permanencia de los tóxicos en el ambiente son difíciles de revertir, y ahora que se va conociendo la importancia de la herencia epigenética, es probable que la exposición a tóxicos afecte a las futuras generaciones, aun si los hijos y nietos de estas ya no estuvieran expuestos. En ausencia de corrupción, el faena nunca se hubiera aprobado para uso masivo y sería retirado del mercado. Además, la presencia y diseminación de los organismos transgénicos mismos, que implican una contaminación con vida propia e impactos impredecibles, será irreversible si no se para ya. Esto es particularmente importante para centros de origen y diversidad, como es el caso de México para el maíz. Ante los datos recientes en torno a los daños en salud por el cultivo y consumo de transgénicos, lo único aceptable es impedir que estos cultivos contaminen nuestro ambiente y alimentos. Su razón de ser es solo el lucro. A 20 años de su liberación no han alimentado a un solo hambriento del mundo y tampoco ha aumentado los rendimientos o disminuido el uso de tóxicos. Por todo lo anterior, sorprende que al actual y a los dos anteriores gobiernos de México sacrifiquen nuestra soberanía alimentaria y sanitaria, nuestro ambiente y alimento, así como nuestra salud, a cambio de oscuros acuerdos comerciales. Las evidencias científicas de los últimos años, que muestran una fuerte asociación entre el consumo de alimentos transgénicos y la exposición al glifosato con el aumento de la prevalencia de enfermedades, tales como la inflamación en el intestino, incidencia de ciertos tipos de cánceres, alteraciones renales y enfermedades neurodegenerativas, tendrían que ser suficientes para impedir que este tipo de agrotóxicos contaminen nuestros alimentos. En la doliente soledad del domingo, aquí estoy, desnuda, sobre las sábanas solitarias de esta cama donde te deseo. Veo mi cuerpo liso y rosado en el espejo, mi cuerpo que fue ávido territorio de tus besos, este cuerpo lleno de recuerdos de tu desbordada pasión, sobre el que peleaste sudorosas batallas en largas noches de quejidos y risas y ruidos de mis cuevas interiores. Veo mis pechos que acomodabas sonriendo en la palma de tu mano que apretabas como pájaros pequeños. En tus jaulas de cinco barrotes mientras una flor se me encendía y paraba su dura corola contra tu carne dulce. Veo mis piernas largas y lentas, conocedoras de tus caricias que giraban rápidas y nerviosas sobre sus goznes. Para abrirte el sendero de la perdición hacia mi mismo centro. Y la suave vegetación del monte donde urdiste sordos combates coronados de gozo, anunciados por descargas de fusilerías y truenos primitivos. Me veo y no me estoy viendo. Es un espejo de voz el que se extiende doliente sobre esta soledad de domingo. Un espejo rosado, un molde hueco buscando su otro hemisferio. Llueve copiosamente sobre mi cara y solo pienso en tu lejano amor, mientras cobijo con todas mis fuerzas la esperanza. Gioconda Belli. Se detuvo, cuatro dedos me cortó, igual que me hiciste tú. Recordé cuando te fuiste, tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron, me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró, me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí, el dinero no olvidara. Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó. el combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Te daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente. Bueno, pues este mes se llevará a cabo del 8 al 11 de diciembre en Lima, Perú, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, un encuentro paralelo a la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, COP20, iniciada el 1 de diciembre, también en la capital peruana. La Cumbre de los Pueblos es un encuentro alternativo a la COP20, conferencia de las partes sobre el cambio climático. Es un espacio libre para que los movimientos sociales y civiles también debatan el fenómeno del cambio climático y propongan alternativas, ampliando el debate sobre el tema en el mundo. Por su parte, la COP20 reúne alrededor de 10.000 delegados representando a 195 países que negocian acuerdos para reducir los efectos del cambio climático en la Tierra. Y pasa que los compañeros de la caravana climático a bordo del Chebus iban rumbo a esta Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, hicieron un viaje bien largo desde México hacia allá, y ya en Ecuador pues fueron hostigados varias veces hasta que les retuvieron el camión. Y bueno, pues hay también acusaciones al chofer del camión de unos delitos inventados por parte del gobierno de Ecuador, y ahorita están en una situación difícil. Les voy a compartir lo que es la carta desde varios lugares del mundo en solidaridad con esta caravana climática. La Caravana Climática por América Latina es un proyecto de varios activistas comprometidos con la defensa de la tierra y la vida. Vienen viajando desde el norte de México hasta llegar a la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú, para sumarse a las exigencias de los pueblos de todo el mundo para hacer presión política a los gobiernos durante la 20ª Conferencia de las Partes de la ONU, la COP20, la reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para evitar que se sigan repartiendo los recursos naturales del planeta, los cuales en gran parte se encuentran en territorios originarios e indígenas del continente y del mundo. Desde marzo, la caravana climática viene visitando y documentando las distintas luchas de los pueblos originarios en contra de los megaproyectos. A través de las distintas voces de los pueblos, van generando una campaña en donde se puede ver las distancias, las distintas muestras de reclamos para la desinversión y moratorias en los hidrocarburos y otras industrias extractivas contaminantes. Están en campaña para visibilizar las luchas que se hermanan por salvar el planeta. Desde la lucha de la tribu Yaqui por el agua, desde los coras por la defensa del río San Pedro, los pueblos del Istmo de Tehuantepec por defender su territorio de los parques eólicos, los celtales de San Sebastián Bachajón que resisten ante los megaproyectos ecoturísticos, los maya Ixil luchando contra el genocidio y represas en Guatemala, los garífunas por el reconocimiento de su pueblo y por las costas de Honduras, Atlántica, que lentamente se lleve el mar. La caravana climática, a bordo del Chebus, ha ido caminando a lo largo de todo Latinoamérica para aportar la articulación de estas y muchas luchas más en búsqueda de estas voces que la mayoría no escuchan. En México, el camino y el trabajo del Chebus fue lleno de experiencias ricas y sonrisas, abrazos, solidaridad con los pueblos que aspiran por un futuro mejor para las generaciones venideras y para rescatar la memoria de conocimientos ancestrales de las culturas de nuestros pueblos. Desde las campañas por la autodeterminación de la APO en Oaxaca hasta los encuentros intergalácticos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, desde las trincheras de los Ocupas en la UNAM y DF, hasta los talleres de las bicimáquinas y ecotecnias en el sur del país, desde las caravanas del dolor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como el camión número 14, hasta las giras regionales por justicia climática hacia la COP16. El Chebus conoce a México, y México conoce a este Chebus. Cuando la caravana climática se encontraba realizando la última parte de su recorrido hacia la COP20 en Lima, saliendo desde Quito, de Guayaquil y luego Cuenca, el Chebus fue hostigado y acosado durante varias ocasiones, 7 retenciones en 24. El día 2 de diciembre pasado, al final, el Chebus fue incautado por la aduana de Ecuador, además de acusar al propietario del camión, Cristian Guerrero, de haber cometido una infracción al artículo 302 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI, que presume de hacer de su recorrido una actividad lucrativa y comercial, faltas administrativas y penales, con posibles sanciones de 3 a 5 años en la cárcel para el compañero Guerrero. Sabemos que esta acción del mal gobierno de Ecuador es para evitar que nuestros compañeros y compañeras de la caravana climática logren llegar a sumarse a la Cumbre de los Pueblos, el evento social paralelo a la COP20. Cristian no es mexicano, nació ecuatoriano, en Quito, y es hijo orgulloso de su país natal de Ecuador. Y su camino largo para regresar a casa fue lleno de sacrificio y determinación para no rendir en la larga batalla de cruzar medio continente por tierra con su bus con nombre guerrillero. Hemos compartido muchísimo en los últimos años con el Chebus y los compañeros que se han sumado a ser parte de su tripulación y su lucha por la tierra y los seres silvestres. Y por ellos, exigimos al gobierno de Ecuador que regrese al Chebus, símbolo digno de nuestra lucha en México, en nuestra América, y que detenga el proceso legal en contra de nuestro compañero Cristian Rosendal Guerrero. Deseamos que quede claro que luchar y defender por la tierra no es un crimen, sino un deber de todas y todas. Y el Chebus es para nosotros un ejemplo más de esta lucha por la justicia social, ambiental y climática. Libertad para el Chebus. Cese al proceso legal en contra del compañero Cristian Rosendal Guerrero. No a la criminalización de la protesta social y defensa por el territorio. Arriba la vida, abajo el petróleo. Libertad, caravana climática.

desde la rabia, desde la indignación que sentimos en nuestros corazones, y aparte, pues, de toda el cinismo y todo lo feo que se portan los de allá arriba. Pues sí, Ale, buenos días. Aquí estamos, como dices tú, en el dolor, en la indignación, en la rabia, porque además el día de ayer, 6 de diciembre de 2014, pues recibimos la noticia terrible de que queda confirmada la versión acerca del fallecimiento de uno de los 43 normalistas de la normal rural, Raúl Isidro Burgos. Se trata de Alexander, un joven estudiante de la normal rural, Alexander Mora Venancio. La Universidad de Innsbruck en Austria confirma que algunos de los poquititos restos que pudieron llevarse de las orillas del río San Juan, ahí cerca de Cocula en Guerrero, pues sí, corresponden al cuerpo de Alexander. Entonces, antes que nada, pues quisiéramos enviarles nuestras condolencias a la familia de Alexander. Fueron informados ayer los padres, las madres de los normalistas, y ellos hicieron ya una comunicación oficial aceptando esta información que les entregó además el grupo de forenses argentinos. Entonces, toda nuestra solidaridad con la familia de Alexander. Falta encontrar dónde están los otros 42 normalistas, pero seguimos en la lucha y seguimos en la indignación. Y a propósito de esta noticia terrible que se da del fallecimiento tan violento, tan doloroso de Alexander, pues yo quisiera traer a colación solamente unos comentarios absolutamente cínicos que se han vertido a lo largo de la semana. Los ha vertido el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Él estuvo en el estado de Guerrero esta semana, primera semana de diciembre, y tuvo el cinismo de plantarse ante la opinión pública a sugerir que se dejara atrás el dolor. Él hizo un llamamiento a dejar atrás el dolor, a superar el dolor por lo que ha ocurrido en Ayotzinapa, bueno, con los normalistas de Ayotzinapa, por la barbarie que sucedió en Iguala Guerrero, y por supuesto que la reacción de la opinión pública, de padres y madres de los jóvenes desaparecidos, no se hizo esperar. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me parece que los niveles de cinismo que está manejando Enrique Peña Nieto ya llegaron a un límite. No podemos seguir soportando que se esté burlando de esa manera del dolor de las familias mexicanas. Estamos hablando de cientos de miles de familias por la cantidad de muertos que ha habido en los últimos años, pero muy particularmente de las familias de Guerrero, de los jóvenes normalistas. Peña Nieto, si algo sabe de dolor, pues es lo que él provoca en realidad. Yo estoy profundamente indignada, no entiendo cómo se atreve a llamar a superar el dolor cuando es él quien lo provoca. Estamos hablando, recordemos, lo hemos dicho ya en otros programas, de un hombre que es violador de derechos humanos. Él asumió su responsabilidad por los sucesos de los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando el delegado cero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba en la Ciudad de México y fueron reprimidos en San Salvador Atenco, compañeros y compañeras de la otra campaña. Él ordenó la violación, la tortura sexual de 26 de nuestras compañeras, al menos 26, que son las que denunciaron. Por la instrucción represiva que él envió, fallecieron dos jóvenes, Francisco Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benumea, un joven de 19 años, universitario. Hubo decenas y decenas de personas encarceladas, cerca de 200 personas encarceladas. Pero además, el día en que él toma posesión como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2012, también hay fuertes eventos represivos con policía federal infiltrada, por supuesto, que le cuesta la vida a un compañero de la otra campaña. Tenemos a Juan Francisco Quickendall, gravemente herido el 1 de diciembre de 2012, quien muere a consecuencia de esas heridas tiempo después. Entonces estamos hablando, al referirnos a Enrique Peña Nieto, de una persona responsable de asesinatos y de crímenes. Por eso quería yo traer a colación estas declaraciones suyas en esta semana, justo en esta semana, porque me parece de un cinismo extremo e inaceptable. Pedirles a los familiares y los normalistas que superen el dolor cuando lo único que él sabe de dolor es lo que él causa, no lo que él siente. Él no sabe lo que es el dolor, él lo provoca, él lo causa, él es responsable del dolor que se está viviendo ahorita en México. Pues vamos a seguir con esta plática, ahora enfocándonos un poquito más al tema de toda esta represión que está habiendo para con los luchadores sociales, todos los movimientos que están caminando abajo y a la izquierda rumbo a la autonomía, toda la gente que está defendiendo los derechos humanos, todos los medios libres, toda esta represión a esta gente que está haciendo otro mundo posible. Así que pues vamos a enfocarnos a esto porque es bien importante mencionar toda esta ola de represión que está habiendo para con todos nosotros. Sí, Ale, qué bueno que hablas de este punto. Yo quisiera enfatizar el nivel de persecución brutal que están viviendo particularmente los jóvenes, las estudiantes, los estudiantes mexicanos, porque creo que es un nivel ya de persecución tan, tan grave que no podemos dejar de hablar de él a diario. Tenemos que estarlo mencionando, tenemos que estar insistiendo en que se deje de criminalizar la protesta social, pero muy particularmente en lo que atañe a estudiantes y a mujeres y hombres jóvenes. Hemos tenido casos terribles de persecución a lo largo de este mes, del mes de noviembre de 2014, por la cantidad de protestas que ha habido en las calles a nivel nacional. Pero yo quisiera enfatizar el grado de represión brutal que se ha vivido, por ejemplo, en el Distrito Federal. Sabemos que han sido encarceladas muchas personas a lo largo del mes. Hemos conocido casos terribles como el del 20 de noviembre, donde la brutalidad policíaca llevó a la cárcel a 11 personas, a cárceles de alta seguridad, sin un proceso previo y sin motivos, sin razones y sin pruebas. Bueno, a tres jovencitas se las llevaron a Nayarit y a 8 hombres, en total 11 personas, a 8 hombres se los llevaron a Veracruz. Ya fueron liberados por falta de pruebas. El problema es que no podemos quedarnos simplemente en la liberación por falta de pruebas de un grupo de personas cuyos derechos fueron violentados. Se tendría que insistir en que haya justicia para estas personas que fueron lastimadas. El Estado tendría que resarcirles el daño que les causó. Y otro problema grave es que hay más personas que están presas. Hay una jovencita, Jacqueline Santana, y su compañero, su novio, Brian Ramos, que están presos también en el Distrito Federal, acusados de un acto realmente ridículo, acusados de haber asaltado, también en el mes de noviembre, a tres policías federales para robarles $500 con cuchillos de cocina. Un acto tan, tan absurdo que si no fuera tan grave, porque ellos están presos, de veras que nos movería risa. El problema es que tiene consecuencias en la vida de las familias, y los jóvenes están presos. Es trágico lo que está ocurriendo, no tendrían por qué estar detenidos de esa manera. Insisto en la necesidad de difundir esta problemática para que no dejemos de hablar de ello e insistamos en la necesidad de liberar a estas personas para que se deje de perseguir a la juventud mexicana. La juventud está muy movilizada en este momento. No va a dejar de moverse, no van a dejar de organizarse. Lo que está provocando la represión gubernamental es que los jóvenes se organicen de otra manera y que tengan al máximo su inventiva para fabricar propuestas de movilización distintas. Pero no tendríamos por qué estar viviendo eso. Es decir, los jóvenes no tendrían por qué estar inventando métodos de protección para ir a marchar. Por ejemplo, en las últimas marchas que ha habido en el Distrito Federal, lo que cuentan los jóvenes es que se organizan llevando cascos de fútbol americano y que van a dicen que van a conseguir cascos para la construcción, de ingenieros, de albañiles, de personas que trabajan en la construcción. Pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué la juventud mexicana tiene que estarse cubriendo la cabeza con un casco para ir a marchar, previendo que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por ejemplo, les va a ir a partir la cabeza? Eso es inaceptable, inaceptable. Tenemos un caso muy, muy grave en el Distrito Federal con un gobierno de Miguel Ángel Mancera que no sirve para nada. En realidad, sabemos que lo llaman Mancero a la izquierda, pero que tiene fuerzas represivas que sí están funcionando. Acaba de renunciar a su cargo el secretario de Seguridad Pública, un hombre, Jesús Rodríguez Almeida, que tuvo el cinismo de mandar a reprimir a las personas el 20 de noviembre en el Zócalo, y que además felicitó a sus cuerpos policíacos por su valentía y su gallardía. Y ante las quejas de la población dijo, le guste a quien le guste. Bueno, él ya renunció esta primera semana de diciembre, pero eso no es suficiente, porque ahora está haciendo declaraciones este represor en el sentido de que va a descansar un rato y que quiere tener una muy buena vida y que va a ser muy feliz. Pero ¿de qué se trata? Si no es nada más que la persona renuncie. Tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Atacó directamente a seres humanos, mandó a atacar a familias enteras, los golpearon. y como decíamos hace un rato, a 11 personas las llevaron a penales de alta seguridad. Entonces hay que insistir en esta temática para que no quede impune, porque el gran problema que tenemos en México, además de la violencia, es la impunidad en la que quedan las autoridades que aplican formas represivas porque saben que no les va a ocurrir nada y que no va a haber consecuencias. Bueno, sobre lo que estabas diciendo hace rato, yo me acuerdo el año pasado, cuando fue la toma de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que nosotros, los medios libres, cuando salíamos a las marchas, teníamos que traer, como dices, casco, por las pedradas de los policías, por todo esto, ¿no? Ya después, con la ley Bala, recuerdo que ya éramos así como que, no manches, es que ya no solo tenemos que llevar casco, sino ya tenemos que conseguir chalecos antibalas, porque ya nos pueden disparar con total impunidad, ¿no? Es una locura. Entonces, lo que está pasando ahorita creo es que corremos el riesgo de estar normalizando esta situación. O sea, ya vamos a una marcha con la mentalidad de que nos pueden disparar. Yo creo que es una realidad que no podemos aceptar por ningún motivo, ¿no? Y luego, sobre el otro que decías de las órdenes de tanta violencia en las marchas que dio este señor, por ahí estuvo circulando en las redes sociales la denuncia que hizo un granadero que renunció porque él de plano sí ya no pudo recibir esas órdenes de violentar tanto a la población mexicana, ¿no? También estuvo por ahí algunas declaraciones de su compañera, de su esposa. Entonces, bueno, pues este granadero renunció, yo lo veo como una pequeña victoria, uno entre todos esa bola de malos que ya cambió bandera, pues. Es que fue bárbaro lo que hicieron del 20 de noviembre. No puedo ni imaginar las instrucciones que les dieron a los granaderos, porque por testimonio, bueno, yo estaba en San Cristóbal de las Casas, pero por testimonios de quien estuvo en la marcha, de mi hijo, sus amistades o de otros compañeros y compañeras que estuvieron ahí, sabemos que incluso había personas apostadas en los edificios más altos del Zócalo que parecían francotiradores. Estaban apostados observando y apuntando incluso desde Palacio Nacional a la población, bueno, ¿de qué se trata? Y también sabemos que aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando una de las marchas, la que venía de Tlatelolco, la de estudiantes precisamente, iba apenas entrando al Zócalo, porque tardó 3 horas y media en marchar, debido a la cantidad de jóvenes, se escuchan de pronto unos cuetones. Están ya algunos enfrentamientos entre algunos participantes de la marcha, o no sabemos si infiltrados, quizás no, quizás sí, y los granaderos. Y de repente, cuando va entrando justamente la marcha de estudiantes y están queriendo acercarse al templete y ver qué está sucediendo, andan cerca de la asta bandera, revientan unos cohetones. Hubo muchachas que dijeron, yo hasta aquí llego y me voy, porque les recordó Tlatelolco. En Tlatelolco sabemos que hubo una señal, unas bengalas color verde que cayeron, que fueron en la indicación para que se empezara a disparar contra la multitud, desde los edificios del edificio Chihuahua, desde el tercer piso, en este cuerpo de halcones infiltrados que incluso empezaron a atacar también al ejército para provocarlo y generaron un caos. Ese tipo de señalización ocurrió el 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Mancera? ¿De qué estamos hablando? Al tronar esos cohetones fue cuando empezó la instrucción de reprimir a la gente y desalojar el Zócalo de una manera bárbara y salvaje. Entonces no podemos permitir el regreso a Tlatelolco, estamos hablando de 46 años después. Hay cosas que ya tendríamos que haber superado como sociedad. Y por supuesto que la gente lo sabe, está consciente ya ahorita de los niveles de represión que puede alcanzar el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero como decías hace un rato tú, Ale, no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué vivir así. Tenemos que seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta social, pero no tenemos por qué ir a marchar con cascos y escudos y al rato vamos a ir ya hasta con botas que usan los granaderos. Eso no es posible. Nosotros no somos ellos y no tenemos por qué convertirnos en ellos. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Radio Cero. Un espacio radiofónico libre para las noticias de las luchas en resistencia y la alegre rebeldía de abajo y a la izquierda. Difunde. Apropiate de los medios. Corre la voz. Amaneciendo el séptimo día del paso que nacimos colectivo, será velada la palabra sobre los hombros del trigo. Bueno, pues ahora vamos a continuar hablando un poquito del miedo. Por ahí decían que a nosotros, al pueblo mexicano, ya nos quitaron tanto, tanto, que ya hasta nos quitaron el miedo. Ahora el miedo ya cambió de bando. Ahora el miedo es de ellos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que están muy, muy asustados quienes gobiernan actualmente México, particularmente la Ciudad de México. Veíamos también en esta última semana, esta primera semana de diciembre, cómo en la Cámara de Diputados se están desempolvando reformas constitucionales a un artículo 73 para permitir la movilidad de las personas en la Ciudad de México y, por supuesto, en realidad, en el fondo, prohibir la movilización de protesta social. Eso a mí me habla de lo que tú decías hace un momentito, de que hay personas muy asustadas, pero en las élites hay personas bastante asustadas por el nivel que ha alcanzado la organización que sale a protestar de manera pacífica. Tienen tanto miedo de la organización que estamos logrando y de la manera en que estamos articulando luchas que incluso ya tratan de protegerse constitucionalmente. Eso es verdaderamente ridículo e inaceptable. Además, a mí en realidad me da hasta risa lo que están haciendo, porque si viviéramos finalmente en un país de leyes, en un estado de derecho, bueno, quizás una reforma constitucional como esa podría tener algunas consecuencias, pero ¿qué consecuencia va a tener? ¿Cómo se les ocurre pensar que de veras la sociedad civil en el Distrito Federal va a dejar de movilizarse porque hay una ley que dice que está prohibido? Pero si ellos violentan todas las leyes, ellos violentan la Constitución todos los días y son quienes generan y producen las leyes. Es una situación realmente absurda. Concuerdo contigo en que nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo. Son mantas que hemos visto en las movilizaciones desde fines de septiembre por los normalistas de Ayotzinapa. Pueden modificar todas las leyes que quieran en la Constitución mexicana, que la gente no va a dejar de movilizarse. No vamos a tenerles miedo. Pues vamos a pasar al tema de nuestros compañeros presos políticos, pero no solo, sino también de los caídos, con unas cifras aterradoras que nos encontramos ahí en las redes sociales. Sí, Ale, es que, bueno, en realidad tendríamos que hablar de cifras generales, cifras oficiales de crímenes documentados en México en los 23 meses que lleva Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia de la República. El sitio de internet, sin embargo, .mx, presenta una nota de Enrique Mendoza Hernández y Rosario Mozo Castro, que hacen una nota especial desde el semanario Z para Sin Embargo, en el que hablan de todas las ejecuciones que ha habido en el sexenio de Peña Nieto y presentan la cifra de 41.015 ejecuciones registradas de manera formal, oficial. Me parece que son datos importantes para entender el contexto de violencia y de barbarie en el que se están llevando a cabo tanto la persecución de luchadores y luchadoras sociales como el encarcelamiento, la prisión política de estas personas perseguidas. Tenemos aquí unos datos que hablan de que hay 5 estados que están padeciendo una violencia terrible en México. De verdad, las cifras son difíciles de creer. El estado más violento actualmente es el Estado de México, en nuestro país. Tiene un índice de 5.450 homicidios dolosos desde que empezó la presidencia de Enrique Peña Nieto. El segundo lugar lo tiene Guerrero, donde ha habido 3.680 asesinatos. Le sigue Chihuahua con 3.357. Y después vienen Jalisco y Michoacán con 2.650 y 2.649 respectivamente. Estamos hablando de un contexto de violencia generalizada, donde la impunidad es evidente, está incontrolable, está totalmente fuera de control la violencia, porque no hay en realidad nunca consecuencias jurídicas cuando se trata de crímenes, de asesinatos y de delitos. ¿Y cuál es el problema de que la impunidad sea tan alta? Mira, finalmente, ¿cómo funcionan los mecanismos de represión, persecución y prisión política en México, o de prisión injusta, no necesariamente por persecución política? Las autoridades de las prisiones tienen que entregar cuentas cada año a los gobiernos de los estados sobre el número de personas detenidas. Tienen que entregar lo que ellos llaman resultados en el ámbito de la procuración de justicia. Fabrican culpables, fabrican responsables de homicidios, de robos y de las denuncias que presenta la población. no investigan en realidad nunca a fondo lo que está sucediendo y en realidad pescan, detienen, seleccionan a cualquier persona que vaya pasando, la torturan, llevan a cabo esta práctica de la tortura para que la persona firme una declaración falsa y entonces ya tienen su cifra o sus datos mínimos presentables por año para el gobierno del estado, quizás también para los gobiernos municipales. Estamos hablando de una rendición de cuentas absurda donde la persona se vuelve un número, una cifra que se tiene que comprobar para seguir recibiendo presupuesto en términos de seguridad pública. Entonces tenemos este tipo de casos de prisión injusta que se presenta en toda la República. Pero tenemos también este otro tipo de casos del que hablabas tú hace ratito que tiene que ver ya con persecución directa por motivos políticos, donde finalmente las autoridades actúan exactamente de la misma forma. Seleccionan a una persona, la someten a tortura, la hacen firmar declaraciones falsas y la detienen y la encarcelan y la condenan realmente a sentencias ridículas de las que después tienen que arrepentirse. Ya ves lo que sucedió con los presos el 20 de noviembre, los tuvieron presos unos cuantos días y después tuvieron que liberarlos por falta de pruebas. Pero sí tenemos que insistir en esta problemática porque es estructural. No estamos nada más ante casos de persecución política, sino de una serie de injusticias a nivel nacional que llevan a tener un número altísimo de personas presas injustamente en México. Se calcula que la mitad de las personas que están presas en México lo están de manera injusta, no deberían estar ahí, no cometieron el delito que se les del que se les acusa o en realidad se les dictaron sentencias atroces, bárbaras. Por eso hay que hablar mucho de presos y presas políticas, porque es en esta estructura tan corrupta donde se da la prisión política y se vuelve todavía más grave. Tenemos todavía el caso de los presos, compañeros de la tribu Yaqui, están presos ellos, Fernando Jiménez y Mario Luna Romero, ya llevan varias veces detenidos por cuestiones políticas en Sonora, pero no son los únicos casos, hay decenas y decenas y decenas de presos. Tenemos el caso de aquí, de Chiapas, no sé si tú quieras hablar un poco de los compañeros de Bachajón. Pues sí, con el tema de los presos de Bachajón, en estos momentos ahorita, bueno, pues tenemos 6 presos de Bachajón, 3 políticos, 3 injustos, pero injustos, de repente siento que hablar presos políticos injustos, para mí todos los presos son políticos, porque como decías, las cárceles es un instrumento del Estado para mantener el control sobre la sociedad por medio del terror, pues. O sea, no haces lo que yo quiero, pues te meto a la cárcel, ¿no? Y así manipulan y controlan todo. Entonces, siento que es una lucha bien importante contra la prisión, porque de repente si se acaba eso, pues nos orilla también a otras formas de relacionarnos y otras formas de hacer justicia entre nosotros, entre los que estamos caminando desde abajo y a la izquierda. O sea, no es algo loco esto de desaparecer, de tirarle a desaparecer ya la prisión, ¿no? De quitar esta cosa de nuestras vidas, de nuestro mundo, porque sí hay otras experiencias de justicia, como en el caso de Guerrero o acá en Chiapas también con los compañeros zapatistas, los cuales pues no es con un castigo, no es así con tortura, no es así sobajando, humillando, quitándole la dignidad a la persona como lo hacen en las prisiones del Estado, sino pues con un trabajo comunitario, o sea, más allá de castigar a la persona, es como que, bueno, pues la cagaste acá, pero puedes repararlo así, o sea, le debes algo a la comunidad, entonces pues vamos a solucionarlo, ¿no? Buscarle una solución más de raíz, más profunda, que solo meter a la cárcel y tener ahí a un montón de gente. En la experiencia que he tenido en las visitas a los presos acá de Chiapas, como tú decías, me he dado cuenta de repente que la mayoría están ahí sin saber por qué están ahí. Acá en Chiapas la mayoría de la población en las cárceles es indígena, no habla español. Entonces, muchas veces no saben ni por qué los metieron, no tienen abogados, no pueden comunicarse, los humillan por ser indígenas hay un chingo de racismo dentro de las cárceles. Y bueno, la situación es bien fea. Luego con las mujeres es peor. Tú ves las cárceles donde están los hombres, donde están las mujeres, donde están los hombres. Siempre hay filas y filas y filas de mujeres con el pozol, con la tortilla para llevarle a sus maridos, hijos, padres. Pero de repente volteas a ver las filas para entrar a ver a las mujeres y está vacía. Están vacías, están bien solas las mujeres. Yo creo que independientemente de políticos injustos, no hay que abandonar a estas personas que están encerradas, secuestradas por el Estado, ¿no? Es bien feo, muchos llevan ahí años y sin saber nada, aislados, o que sus familiares, no saben ni que están ahí, pues, ¿no? Entonces, es una situación bien difícil, es otra lucha que tenemos que mantener ahí, ¿no? Contra las cárceles. Ya no solo por la liberación, sino contra las cárceles, contra la prisión. Y bueno, pues los compañeros, volviendo al tema de los compañeros de Bachajón, pues ellos están ahí, hay tres compañeros, los presos políticos, están allá en Yajalón, tenemos otro compañero en el Amate, en Cintalapa, tenemos otro compañero en Ocosingo, y otro más en Playas de Catasajá. O sea, también hay que ver ahí la cosa de las distancias. Según esto, cuando te agarran preso, te tienen que llevar a una cárcel donde estés cerca tu familia, de donde seas, para que puedan ir a visitarte y estés menos solo, sean más fáciles los procedimientos y todo. Y bueno, acá hay que ver las distancias. Estos compañeros son de San Sebastián Bachajón y están presos en penales bien lejos de sus comunidades. También es lo de los cargos que tienen, porque hay cárceles que, bueno, dependiendo de los cargos te mandan a una o a otra, pero estas distancias también es una forma de tortura bien fea para las familias, también sobre todo por el gasto económico que luego no... es bien fuerte, es un dinero que luego no es fácil conseguir para poder estar yendo a visitar a tus familiares. Entonces, bueno, con los presos de Bachajón, ahí estamos, no los dejamos, les mandamos un abrazote y invitamos a todos a que si vienen acá a Chiapas, pues vayan a visitarlos. Ahí en las redes sociales, en el blog del Colectivo Cero, están todos los datos, los nombres, las cárceles donde están y todo, para que puedan ir a visitarlos. Yo creo que, o si no es aquí en Chiapas, los invito a visitar a los presos en cualquier estado, ¿no? Hay un montón de presos encerrados, pues, y del CNI también. No hay que olvidar a los presos del CNI, que son un montón. Y no podemos dejar de mencionar, Ale, creo yo, la persecución que se está dando también contra anarquistas, contra jóvenes que se reivindican como anarquistas, o que no se reivindican como anarquistas, pero que son calificados por la prensa como tales, como si el ser anarquista fuese una etiqueta negativa, una categorización pavorosa. Creo yo, realmente en una calificación bastante hipócrita. Me parece que se está negando incluso los verdaderos orígenes ideológicos de la Revolución Mexicana. Están olvidando a Ricardo Flores Magón, a sus hermanos. Se está utilizando la palabra anarquista como una etiqueta negativa para criminalizar a jóvenes que optan por la acción directa. Entonces hay que mencionar, por supuesto, lo que ocurrió con Sandino Bucio Dovalí, quien afortunadamente, estudiante de la UNAM, fue liberado al día siguiente de una detención bárbara que pudimos ver a través de redes sociales, porque algunos muchachos cerca del Metro Copilco en la Ciudad de México grabaron su detención, una detención salvaje, un secuestro, vamos a decirlo. Eso fue un secuestro por parte de policías vestidos de civil. También tenemos el caso de otros anarquistas que continúan presos. Ha sido liberado Mario González, pero hay otros jóvenes anarquistas que están presos. Hay que mencionar esto porque no es posible que como sociedad nos inclinemos realmente a juzgar tan equivocadamente a esta juventud que opta por la anarquía, que es una postura política, social, ética, además totalmente válida y muy mal entendida, pienso yo, en medios de comunicación, y además, repito, pues con una serie de argumentos bastante hipócritas que niegan los orígenes de nuestra propia Revolución Mexicana. Y quisiera, ya para ir cerrando esta plática, esta charla, esta conversación, aquí contigo, Ale, pues mencionar nada más que no debemos olvidar que existen formas de justicia autónomas, verdaderas, posibles. Estoy hablando de las comunidades zapatistas y me estoy refiriendo muy particularmente a la publicación que muy reciente de un libro que ha escrito nuestra compañera Paulina Fernández Crisliev. Aquí en San Cristóbal de las Casas, esta semana, el próximo jueves 11 de diciembre de 2014, en las instalaciones del CIDESI, en la Unitierra, se va a presentar este libro a las 5 de la tarde, que se llama Justicia Autónoma Zapatista, Zona Selva Tzeltal. Es un libro realmente interesante, extraordinario, que ha escrito Paulina a partir de entrevistas que ha hecho a integrantes de los comités, de los cuerpos de justicia autónoma en zona zapatista. Y es un libro que nos muestra que es posible otra forma de justicia, que es real, que es verdadera, que se está llevando a cabo y que, como decías tú hace un rato, es una justicia en la que no se está pensando en la figura del encarcelamiento, del aislamiento y del castigo terrible a un ser humano cuando comete o no comete un delito, como es el caso de la violación terrible de derechos estructurales que hay en México. Es otra forma de justicia, una justicia verdadera, una justicia que lo que está buscando es resarcir realmente a una persona cuando se comete un daño contra ella, de una manera comunitaria, de una manera pensada, trabajada, discutida, hablada a partir de la escucha y de la comprensión de los motivos que llevan a una persona, ya sea a cometer un delito o a tomar decisiones equivocadas. Vale muchísimo la pena, creo yo, la lectura de esta obra. Quisiera yo recalcar que, según se ha informado a través de correos electrónicos y de páginas en Facebook, todas las ganancias que se obtengan por la venta de este libro de Paulina Fernández Crisli va a ser para las comunidades autónomas zapatistas. Entonces, bueno, pues hay que invitar a quienes nos estén escuchando a que vayan, a que compren el libro. Aquí, decíamos, en San Cristóbal de las Casas lo pueden conseguir en las instalaciones de CIDESI. Y en el Distrito Federal se puede conseguir este libro en el Rincón Zapatista, en Zapoteco 7 Bis, en la Colonia Obrera y en el Distrito Federal. Todas las ganancias de este libro de Justicia Autónoma Zapatista, Zona Selva Tzeltal, son para que continúe trabajando la justicia en las comunidades autónomas zapatistas. Bueno, pues vamos a cerrar esta plática con el tema feliz, un tema feliz entre tanto cosa fea, pues lo del festival que se viene, el Festival de las Rebeldías, de las Resistencias Anticapitalistas, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Pues sí, efectivamente, desde el dolor, desde la rabia, lo hemos dicho ya en otros programas, pero tenemos que insistir en ello, y vamos a festejar. Vamos a festejar precisamente que somos rebeldes y que estamos en resistencia frente al capitalismo. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosas y orgullosos de estar luchando contra este sistema de muerte. Efectivamente, donde los de arriba destruyen, destruyan y sigan destruyendo, aquí abajo nosotras y nosotros vamos a reconstruir. Vamos a seguir generando propuestas de vida, de lucha, de trabajo. Y como dices tú, ya falta poquito, el 21 de diciembre es la inauguración. Vamos a Xochicuautla, a San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, a la inauguración del festival, y va a haber trabajos en Amilcingo, Morelos, luego va a haber trabajos en La Candelaria, en Campeche, y la clausura aquí en Chiapas, primero con una gran fiesta de cambio de año en Oventic, en el Caracol de Oventic, y después clausura con propuestas y relatorías, informe de relatorías y de trabajos en el CIDESI, los días 2 y 3 de enero de 2015. Entonces, claro, estamos en la resistencia, estamos en la rebeldía, con mucho dolor seguimos trabajando articuladamente para encontrar a los 42 normalistas a quienes todavía no encontramos. Repetimos nuestras condolencias para la familia de Alexander Mora Venancio, pero seguimos buscando a otros 42. Entonces estamos de cara al festival, tenemos que seguir articuladas, articulados, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando en esta gran convocatoria que han lanzado el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque el medio somos todas y todos. Escríbenos colectivocero@gmail.com. También puedes visitar el blog colectivocero.blogspot.com o contáctanos por Facebook. Y recuerda, colectivo siempre con K y cero siempre con Z. Comunica, difunde y apropiate de los medios. Radio Cero.